A la mujer, de Daniel Leal. La vida es hermosa a pesar de los tropiezos que nos brinda. Igual que la mujer es como una rosa, tierna, delicada y sensual, a pesar de las espinas. Todas son extraordinarias, nos dan vida, nos hacen sentir felices y nos cautivan, aunque algunas nos lastiman. Somos lo que somos gracias a ellas, que en su plan de madres, hermanas o hijas, son los seres más preciosos que ha creado Dios en sus días. Y ni qué decir de las esposas o amigas que nos quieren, nos perdonan y nos miman, o nos recogen, nos amansan y nos tiran. Somos suyos mientras vivan.